Y parte un nuevo programa de Lado B. En esta ocasión no va a estar Rodolfo Rojas con nosotros, pero sí está el señor Alejandro Zúñiga. Así es. Y no vamos a estar en vivo y en directo como siempre, porque queríamos evitarnos problemas con el partido de Chile. Claro, y queríamos que ustedes estuvieran presentes, o sea, atentos escuchándonos en vez de ver el partido. Claro. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido? Exactamente. Ya, vamos a partir de inmediato con el disco de la semana. Que es un disco que sorprendentemente no había estado antes, aunque yo pensé que iba a estar mucho antes del disco de la semana. No estuvo. Porque es de un ídolo de la señorita Alejandra. Así que no esperen mucha objetividad en un comentario. Sí, hay objetividad, siempre hay objetividad. En el del último disco, en realidad, de Jarvis Cocker, porque ya de nuevo le queda poco. Claro, de hecho, porque ya salió hace varios meses. ¿Salió en mayo? Si yo creo, más o menos. Tiene que haber salido hace ya... Por lo menos salió en el primer semestre de este 2009. Y claro, como decía Manuel, es extraño que hasta el momento no lo hayamos puesto. Desde mi parte, por supuesto. No esperaba que Manuel lo pusiera. Pero bueno, vamos a hablar del segundo disco de Jarvis Cocker, el ex vocalista de la desaparecida banda Pulp. Este, como uno de los de las banditas chiche del Britpop. Y es interesante, yo creo, que hablar de este disco porque estamos hablando de la segunda placa de este personaje después de haber terminado con la banda que lo hizo famoso. Estamos hablando de un disco llamado Further Complications, que, como decíamos, salió hace bastante una buena cantidad de meses, y que también cuenta con el asunto especial de, claro, ver si Jarvis Cocker ya se separó medianamente o con forma completa de lo que era el sonido de Pulp. Y si mantiene un estilo con lo que fue su primer disco llamado Jarvis, salió el 2006. Creo que la tarea está hecha, creo que es un disco que se diferencia del primero bastante. Y bueno, aunque hubo ciertas personas que dijeron que la primera placa de Jarvis Cocker no era tan parecido a lo que era Pulp, desde mi punto de vista no perdía... O sea, yo creo que perfectamente Jarvis podría haber sido un disco más dentro de lo que era la discografía de Pulp, con ciertas cosas, ciertas sonoridades un tanto distintas, pero Pulp, pese a tener como una base, igual de repente como que tenía temas que se salían un poco del tiesto, entonces no era algo tan extraño. En el caso de Further Complications también es un disco bastante ecléctico, creo yo, tiene sonidos como de todo tipo, es una mezcolanza más o menos, pero en donde lo que se ha puesto mucho hincapié es en el tema del productor, quien produjo este disco, que es Steve Albini, este personaje, el frontman de Chelak, que en algún minuto nos visitó en nuestro país, y que es un productor de reconocida trayectoria, más que nada en un tipo de músicos, por ejemplo, que es haber producido discos de Pixies, de Nirvana, en sus inicios, de PJ Harvey, John Spencer, como si no, independiente, musiquilla de ese tipo. Este personaje estuvo un tiempo alejado de lo que era la producción y volvió este año con dos discos, que fue este Further Complication de Pulp y con un disco de Manic Street Preachers, en el fondo, en donde se ha dicho que claro, se nota un tanto la mano de este personaje. Yo creo que puede llegar a ser, por ejemplo, de repente lo puede hacer un poco más rockeros en ciertos temas, pero yo creo que de todas formas lo que es la esencia de los temas de que han hecho conocidos a Jarvis Cocker se mantienen, desde mi punto de vista. No sé qué te parece a ti, que puedes mantener la objetividad un poco mejor que yo. sí, bueno, yo he escuchado dos veces, le pegué dos escuchando mal el disco. Debo decir que, a ver, es raro porque, claro, los primeros dos temas diría que hizo un poquito más típico que podría haber estado perfectamente en el Jarvis. Claro. Que eran los temas Angela, el que le da nombre al disco, el Fear Complication. Y que de hecho es el... Bueno, y Angela es el single que se lanzó. Eso podría haber estado perfectamente en el Jarvis. Pero de ahí en adelante, con el tema, por ejemplo, Pilcard, que es el que tercero en adelante, ahí yo creo que comienza en realidad el disco propiamente tal. Yo creo que ahí comienza a diferenciarse un poco más marcado de lo que era anteriormente. Quizás con... No sé si un sonido más estrictamente más rockero. Igual de repente hay canciones más rápidas, eso sí. Claro. Hay un par de canciones que son más rápidas que lo que estaba en Jarvis. Pero en realidad es la sonoridad un poquito más experimental de algunos ritmos. Claro, y por ejemplo también ciertos instrumentos que se colocan, donde hay un tema que tiene mucho saxo, por ejemplo, donde se juega mucho con... Y hay un tema que es instrumental, otro tema casi que... Instrumental, claro, casi sí. Instrumental, donde juega un poco hay dos baladas que son eminentemente baladas, muy en el estilo de esta imagen como de crooner que Jarvis Cocker siempre ha utilizado. Hay un tema que es una canción que parece disco, en el fondo, que nos recordó mucho a ABBA en algún minuto. Y por eso mismo decíamos, es un disco que se pasea por distintas sonoridades. Con respecto a lo que decía Manuel, se ha dicho mucho que es un disco en donde que es rockero. más que nada por esta mano de Steve Albini. Yo difiero aquí, yo creo que no es un disco tan rockero, como tú decías en un principio, creo que es un disco que tiene ciertos temas rockeros, como también pasaba en Jarvis, por ejemplo. En Jarvis también habían temas que eran mucho más rockeros que los otros. Entonces eso no es algo que sea primera vez que Jarvis Cocker lo hace, de hecho también en Pulp lo hacía. Entonces eso no, creo que no es algo que marque lo que es la esencia del álbum mismo. Si no, se va por el asunto de los ritmos que están en las canciones. Exacto. Cosas que antes yo no lo había escuchado. O sea, por ejemplo, ese tema del Pilcar, yo no había escuchado un tema instrumental donde Jarvis tirara un par de palabras locas al aire. O el que me gustó más a mí, que uno que vamos a escuchar, de hecho, que es Homewrecker, que estuviera ese saxo que le da un toque más setentero al sonido. O Fucking Song, que una canción, esa era la canción más rápida, o la canción Disco también que tenía. Claro. En realidad yo creo que va más por el asunto de variar los ritmos dentro de la misma canción, porque dentro de todo Jarvis, como que el primer disco de Jarvis pecaba un poco de eso, que era un poco plano en cuanto a la rítmica, que dentro de todos los temas se parecían mucho uno a otro. Acá no es eso. No. Acá no, los temas, no hay un tema que se parece demasiado al primero que escuchábamos. Claro, por eso decía que era como un disco bastante ecléctico, o sea, un disco que se pasea por un montón de estilos distintos, y como tú muy bien decías, en Jarvis es un poco más plano. Habían ciertos momentos en los cuales el personaje jugaba con otro tipo de sonido, que yo insisto que es algo que hizo constantemente en Pulp, o sea, habían temas que eran baladas, otros que eran como estas cosas más crooner, así como declamadas de Jarvis Cocker, que le gusta tanto declamar, porque no vamos a decir que él es un personaje que no es un Frank Sinatra, por ejemplo, no tiene una voz melodiosa ni nada parecido, pero el tipo lo que hace es jugar con las entonaciones y jugar con la declamación que hacen en los temas, y también como con la imagen con que tiene, o sea, con la imagen con la cual juega. A mí, en lo personal, me parece un disco bastante bueno. No sé, estoy media confundida. No sé si me gusta más el primero o me gusta más el segundo. Creo que podría ser una buena mezcolanza pescando temas de los dos, desde mi punto de vista. Pero creo que todavía falta un disco que sea como redondo dentro de lo que es la discografía solista de Jarvis Cocker. Algo como lo que fue en su minuto dentro de la extensísima discografía de Pulp, que tiene una cantidad de discos enorme. Lo que fue en su minuto, por ejemplo, el Different Class o el DC Hardcore, que eran como los discos redondos de la banda. Creo que en este caso eso no ha ocurrido todavía. Ahora estamos hablando recién de una segunda placa solista, o sea, creo que también es como apresurado pedirlo. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Creo que hay discos temas que son bastante buenos desde mi punto de vista. Hay una balada que es fantástica y que la vamos a escuchar también. Y nada, o sea, claro, yo puedo pecar un poco de falta de objetividad, pero creo que no tanto. Y yo les recomendaría que si les gustaba Pulp o les gustó Jarvis, escuchen este disco. Yo conozco gente que, por ejemplo, no le gustó tanto este disco y le pareció mejor Jarvis. Yo creo que este puede llegar a ser más interesante por eso mismo, por la gran variedad de sonoridades que utilizan a lo largo de toda la placa. Sí, yo creo que aquí fue un poco más jugado que en el disco anterior. Claro. Pero en el disco anterior es un poquito más correctito, más esperable de Jarvis. Claro, por eso que tú decías que perfectamente podría haber sido un disco de Pulp. Aunque mucha gente que dice que no, que sentían que en el fondo la sonoridad era muy distinta, yo creo que no. Yo difiero a que yo creo que es un disco que era continuar más o menos el sonido que exploró durante mucho tiempo en Jarvis. Claro, este no, o sea, este disco, por ejemplo, yo no encuentro que habría podido ser de Pulp. No, porque tiene otra... A media, sí, se desliga un poco más de aquello. Y bueno, también yo creo que hay que ponerle ojo a las letras, que tiene letras muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, el de Never Said I Was Deep, que es una gran canción. Y bueno, Jarvis Cocker también... Tan romántica que usted. No soy romántica, me gusta el tema. Sí, no es una balada romántica. Ah, pero por favor, es una balada que el tipo se estaba diciendo no, que él... No vamos a discutir acá sobre las intenciones de Jarvis Cocker con su balada. Yo encuentro que es bien romanticona dentro de todo. Disfrazándose de chico malo, pero al final es más bueno igual. Creo que no es tan romanticona. O sea, claro, pero creo que no es tan romanticona. Y bueno, yo les diría no que le pongan... que es una arjona, pero... O sea, te asesino acá mismo si dices que Jarvis Cocker es una arjona. Pero creo que bueno, que eso. También tienen que ponerle como ojo a las letras, que también son bastante interesante, porque en muchas de las canciones él juega con el tema de la crisis de la mediana edad, en el fondo de la vida del hombre a los 40 años y el cambio pero de vida. Pero también sigue rondando el típico tema de Jarvis, que siempre habla de relaciones de pareja. Sí, pero desde un punto de vista distinto, que es ahora el que te decía. Sí. En donde es bastante notorio, o sea, Jarvis Cocker siempre ha rondado ese tema y los temas de pareja, pero en forma, yo creo que desde una... vereda un tanto distinta, para no ser Arjona, digo. Así que bueno, eso. Recuerden que este es el disco de la semana, Further Complication, la segunda placa de Jarvis Cocker, el ex vocalista de Pulp. Y vamos a escuchar tres temas. En primer lugar, vamos a ir con I Never Said I Was Deep. Vamos a seguir con Homewrecker y vamos a finalizar con Fucking Song. I never said that I Let you down, one and all. Everyone is serene. Everybody except me. It's just a fucking song.